Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, que ya está en la liguilla de la apertura. Es el fútbol de primer nivel en México y ya son las semifinales de la apertura 2022. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? El miércoles pasado Toluca le ganó 2-1 al América. Y después el jueves Pachuca le ganó 5-2 a Monterrey. Un buen partido del Pachuca, que dejaba casi firmada su pase a la final. Después el sábado el América y Toluca empataron 1-1. Y con esto Toluca fue el que avanzó a la final sobre el todopoderoso América, que se cansó de hacerle goles al Puebla, pues no le alcanzó. No pudo hacer un gol más que hubiera significado que ellos pasaban. Así es la vida. Después, en el otro partido, el domingo, Pachuca le ganó 1-0 al Monterrey. Con esto ellos pasan a la final con un global de 6-2. El global del América contra Toluca fue 3-2. Y entonces así se van a encontrar Toluca contra Pachuca en la final, que comenzará mañana. El partido va a ser transmitido, obviamente, comenzará la previa a las 7 de la noche. Y pues obviamente si estás en México la puedes ver por Todo Deportes o por el canal de Televisa que decida transmitir el partido, ya que no estará su famoso América. Entonces no sé cuáles sean sus planes de pasar la final o no pasar la final. Ya sabemos cómo se las arreglan allá. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a lo que sí que es la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Estos son los resultados de la jornada número 11, que comenzó el día sábado. Estos son los resultados. El Rayo Vallecano le ganó 5-1 a Cádiz, con dos jugadores expulsados de Cádiz y uno de Rayo Vallecano. La Real Sociedad le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Mallorca le ganó 2-1 al Valencia. El Real Madrid le gana 3-1 al Sevilla. Después el domingo, Español y Elche empataron 2-2. El Atlético de Madrid le gana 2-1 al Real Betis. Villarreal le ganó 2-1 a Almería. Girona y Osasuna empataron 1-1. Barcelona le ganó 4-0 al Atleti. Y el Getafe y el Celta de Vigo empataron 1-1 el lunes por la noche. Entonces con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid sigue en primer lugar con 31, Barcelona 28, Atlético Madrid 23, Real Sociedad 22, Real Betis 20, el Atleti tiene 18. Después en séptimo está Villarreal con 18, Osasuna 17, Valencia 15, Rayo 15, Real Valladolid 14, Mallorca 12, Celta Vigo 11, Español 10, el Almería tiene 10, Sevilla 10, Getafe 10. En puestos de descenso está Girona con 9, Cádiz con 7 y el Elche con 4. Y la jornada número 12 comenzará con el partido del viernes entre Mallorca y el Español. Después el sábado tendremos los siguientes partidos: Almería contra Celta de Vigo, Cádiz contra el Atlético de Madrid, Sevilla contra Rayo Vallecano, Valencia contra el Barcelona. Y el domingo el Osasuna contra Real Valladolid, Real Madrid contra Girona, el Atlético contra Villarreal, Real Sociedad contra Real Betis y el lunes por la noche Elche contra Getafe. y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 11, que comenzó el viernes pasado. Mainz le ganó 5-0 a Colonia. Pues el sábado, Bayern München le gana 2-0 al Hoffenheim. El Friburgo le ganó 2-0 al Werder Bremen. El Borussia Dortmund le ganó 5-0 al Stuttgart. El Bayer Leverkusen y Wolfsburgo empataron 2-2. Después el Augsburgo y Leipzig empataron 3-3. El Eintracht Frankfurt le ganó 3-1 a Borussia Mönchengladbach. El domingo Bochum le ganó 2-1 a Union Berlin. Hertha de Berlín le ganó 2-1 a Schalke 04. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Unión Berlín está primero todavía, aunque no lo crean, 23 puntos, a pesar de que perdió su último partido con Bochum. Bochum está en 17º lugar, está medio raro. Bayern München está en segundo con 22, Friburgo tiene 21, Eintracht Frankfurt tiene 20, Borussia Dortmund tiene 19, Mainz tiene 18, todos esos están en puestos de competencia europea. Fuera de esta zona está Hoffenheim con 17 en séptimo, Leipzig tiene 16, Borussia Mönchengladbach 16, Colonia 16, Werder Bremen 15, Augsburgo 14, Hertha de Berlín 11, Wolfsburgo tiene 11, Bayer Leverkusen tiene 9, el Stuttgart está con 8 en puesto de descenso, Bochum también 7 y Schalke está en el fondo con 6 puntos. La jornada 12 entonces comenzará el viernes con el partido Werder Bremen contra Hertha de Berlín. Después el sábado, Bayern München se enfrenta a Mainz, el Leipzig contra el Bayer Leverkusen, el Stuttgart contra Augsburgo, Wolfsburgo contra Bochum, el Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund. Después el domingo, Unión Berlín se enfrenta a Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 a Friburgo y Colonia contra Hoffenheim. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 13, que comenzó con los partidos del sábado. El Nottingham Forest le gana 1-0 a Liverpool. El Manchester City le ganó 3-1 a Brighton. El Everton le gana 3-0 al Crystal Palace. El Chelsea y Manchester United empataron 1-1. Pues el domingo, Leicester le ganó 4-0 a Wolves. Arsenal y Southampton empataron 1-1. Fulham le gana 3-2 al Leeds United. Aston Villa le gana 4-0 a Brentford. Newcastle le gana 2-1 a Tottenham. Y el West Ham le ganó 2-0 al Bournemouth. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está primero con 28 puntos, el Manchester City está segundo con 26, Tottenham tiene 23, Newcastle 21, Chelsea tiene 21, todos estos están en zona de competencia europea. Después, fuera de esta zona, está Manchester United con 20, Fulham tiene 18, Liverpool 16, Brighton 15, West Ham tiene 14, Brentford 14, Everton 13, Crystal Palace 13, Bournemouth 13, Aston Villa 12, Southampton 12, Leicester 11, en puestos de descenso está Leeds United con 9, Wolves con 9 y Nottingham Forest con 9. Entonces la jornada 14 comenzará a partir del día sábado con los partidos que voy a mencionar: Leicester contra Manchester City, Bournemouth se enfrenta a Tottenham, el Brentford se enfrenta a Wolves, Brighton se enfrenta a Chelsea, el Crystal Palace se enfrenta a Southampton, Newcastle contra Aston Villa, Fulham contra Everton, Liverpool contra Leeds United, el domingo Arsenal se enfrenta a Nottingham Forest, el Manchester United contra West Ham. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, al calcio italiano. Y en la Serie A, estos son los resultados de la jornada número 11, que comenzó el viernes pasado. La Vecchia Signora, los Bianchianeri, Juventus, le ganaron 4-0 al Empoli. Después el sábado, son los partidos que voy a decir a continuación. Salernitana le ganó 1-0 al Spezia, el AC Milan 4-1 al Monza, el Inter le gana 4-3 a la Fiore, Torino le ganó 2-1 al Udinese, Bolonia le gana 2-0 a la Lecce, Lazio le ganó, bueno, estos ya son del domingo, a partir del de Torino contra Udinese. Lazio le ganó 2-0 al Atalanta, Napoli 1-0 al Roma, lunes por la noche Sampdoria le ganó 1-0 al Cremonese y el Sassuolo le ganó 2-1 al Verona. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está con 29 puntos, perdón, en primer lugar. El AC Milan tiene 26, Lazio 24, Atalanta tiene 24, Roma 22, Udinese tiene 21. Todos estos están en puestos de competencia europea. En séptimo y fuera de esta zona está el Inter con 21, los Bianconeri, la Juventus tiene 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana tiene 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiore tiene 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8. En puestos de descenso está Sampdoria con 6, Verona 5, Cremonese tiene 4. Y la jornada 12 comenzará entonces a partir del sábado con los partidos que voy a decir a continuación. Napoli se enfrenta al Sassuolo, el Lecce contra la Juve, el Inter contra Sampdoria, pues el día domingo, Empoli contra Atalanta, Cremonese contra Udinese, Spezia contra Fiore, la Lazio contra Salernitana, Torino contra el AC Milan, el lunes por la noche Verona contra Roma, Monza contra Bologna. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 12 que comenzó el viernes pasado. El PSG le ganó 3-0 al Ajaccio el día sábado. Lyon le gana 2-1 a Montpellier. Lens le ganó 1-0 a Marseille. El Stade Rennais le gana 2-1 a Angers. Este ya es del domingo. También del domingo son los siguientes: Lorient y Troyes empataron 2-2. Strasbourg y Toulouse empataron 2-2. El Reims le gana 2-1 a Auxerre. El Brest le gana 3-1 a Clermont. El Nantes y Niza empataron 1-1. Y Lille le ganó 4-3 al Monaco. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 32 puntos. Lens tiene 27. Lorient 27. Está Genève 24. Es Marseille tiene 23. Todos ellos en puestos de competencia europea. En sexto y fuera de esta zona está Lille con 22. Mónaco tiene 21. Lyon tiene 17. Clermont tiene 17. El Toulouse tiene 16. Troyes tiene 13. Niza tiene 13, Montpellier 12, Reims 12, Nantes 11, Strasbourg 9, el Brest está en puestos de descenso con 9, Auxerre tiene 9, Ajaccio tiene 8 y Angers tiene 8 puntos en el fondo. La jornada 13 entonces comenzará el viernes con el partido Lens contra Toulouse, después el sábado PSG contra Troyes, Strasbourg contra Marseille. El día domingo, Auxerre contra Ajaccio, el Brest contra Reims, el Mónaco contra Angers, el Nantes contra Clermont, el Stade Rennais contra Montpellier, Niza contra Lorient y el Lyon contra Lille. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces vamos a hablar de la Champions, si es que hubo partidos el día de hoy y el día de ayer. Básicamente pues son los quintos partidos para todos los equipos que están en la fase de grupos todavía. Y pues estos son los resultados del día de hoy. El Oporto le ganó 4-0 al Club Bruges, o Brujas, como quieran decir. Inter le ganó 4-0 al Plessen. El Liverpool le gana 3-0 a Ajax. El Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen empataron 2-2. El Bayern München le ganó 3-0 al Barcelona y lo pone en la tabla floja para que esté fuera de esta competencia, porque realmente no va a alcanzar al segundo lugar de este equipo, de este grupo, no creo. Eintracht Frankfurt le gana 2-1 a Marseille. Napoli le gana 3-0 al Rangers. Y el Tottenham y el Sporting empataron 1-1. El día de ayer, Benfica le ganó 4-3 a la Juventus. El Dortmund y Manchester City empataron 0-0. Celtic y Shakhtar Donetsk empataron 1-1. El AC Milan le gana 4-0 al Dinamo Zagreb. PSG nada más le metió 7 a Haifa. Quedaron 7-2. Y Leipzig le gana 3-2 al Real Madrid. El Chelsea le ganó 2-1 al Salzburgo. Y el Sevilla 3-0 al Copenhague. Y con esto las tablas están de la siguiente forma. El Napoli está en primer lugar de su grupo, ya clasificó, 15 puntos. Liverpool con 12 puntos ya clasificó. El Ajax con 3 y Rangers están eliminados. En el grupo B, Club Brugge ya pasó con 10. El Oporto con 9 ya pasaron. El Atlético Madrid y el Bayer Leverkusen con 5 y 4 quedan eliminados. En el grupo C, Bayern München con 15 y el Inter con 10 ya pasaron. Y como les dije, el Barcelona quedó eliminado 4-0. Bueno, 4. Y el Plzeň en el fondo con 0 puntos. En el grupo D, Tottenham está en primer lugar con 8 puntos. Sporting tiene 7. Eintracht Frankfurt tiene 7. Marseille tiene 6. Y hasta ahorita, pues todavía no se sabe quién va a pasar de este grupo. En el grupo E, Chelsea tiene 10 puntos, AC Milan tiene 7, Salzburgo tiene 6 y Dinamo Zagreb tiene 4. En el grupo F, Real Madrid tiene 10, Leipzig tiene 9, Shakhtar tiene 6 puntos, en el fondo está Celtic con 2 puntos. En el grupo G, Manchester City está en primer lugar con 11, Borussia Dortmund tiene 8, Sevilla tiene 5, Copenhague 2. En el grupo H, PSG con 11 y Benfica con 11 ya pasaron. Juventus y Haifa con 3 ya están eliminados. Ahorita regresamos. Hace ya bastante tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor. Pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. ¿A qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras quedar y escogieras mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó? No sabía del fútbol, pero aprendí por ti. Aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo, que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus ganas, pero ella tiene tu poesía. Que no te di para que te quisieras quedar y escogieras mis manos en las noches frías. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para ti. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene. 8 de la noche con 25 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de fútbol, soccer y vamos a pasar de ahí, pero antes les iba a hablar un poco de Ousmane Dembélé. Es un francés, entonces realmente debería ser Ousmane Dembélé. Pero realmente es un jugador del Barcelona, que es francés y que a veces despierta sentimientos encontrados en el Barcelona, otras veces desborde de alegría entre sus seguidores, porque pues es una persona que no tiene una estabilidad de juego, a veces juega muy bien, a veces no, a veces no es un líder, a veces realmente es el villano de la escena. Entonces pues ¿qué se puede decir? El Barcelona tuvo una presentación muy baja en la Champions League, lo cual no quiere decir que vayan a salir de toda competencia europea este año, porque probablemente van a pasar a la Europa League después de no haber pasado de la fase de grupos. Pero lo cierto es que yendo a la Europa League también pueden ganar la final y estar presentes de alguna forma en la Champions del año que viene, y etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que de los 4 partidos que tuvieron, los últimos 4, ganaron el primero, que era no de los 4. Los últimos 4, 3 derrotas y un solo empate. Ese empate, si hubiera sido una victoria ante el Inter, hubieran tenido chance de jugar al final contra Plessen. Y si ganaban y el equipo de Inter perdía, como le ha pasado a todos los equipos que han jugado contra el Bayern München en ese grupo que han perdido, obviamente ellos en Barcelona hubiera pasado a la siguiente fase y no el Inter. Pero el Inter, sacando ese resultado, ese pequeño resultado de un empate, fue suficiente para quitarle pues al Barcelona la oportunidad de alcanzarlos. Hubieran quedado después de este partido, hubieran quedado 6 y el equipo de Inter hubiera tenido 9 puntos. Entonces se hubiera podido dar ese esperar al último partido para ver qué pasaba. Pero bueno, es impresionante que así está la cosa. Y bueno, pues se quedaron con las ganas de Champions este año otra vez, y pues está bastante difícil, ¿no? Decidir qué es lo que va a pasar en el futuro para el Barcelona, porque pues es un equipo que no está construido nada más para gustar en la liga, sino que es para ganar competencias europeas, y no lo han hecho ya desde hace un buen. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con todos, incluyendo Lewandowski, que está desatado desde que lo cambiaron, y bueno, realmente está difícil entender qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora vamos a seguir y vamos a hablar de la NFL, el fútbol americano, que ya tuvo su jornada número 7. Y los resultados, bueno, el día de mañana tenemos el partido de los Bucaneros contra el equipo de los Ravens. Pero vamos a hablar del jueves pasado, de los partidos que ya se dieron. Entonces, esto van a ser bueno, me salieron algo que no estaba buscando. Me imagino que lo que pasa cuando no le buscas, pero bueno, estaba diciéndoles entonces que los Ravens se enfrentan a los Buccaneers el día de mañana, y el domingo vamos a tener estos partidos, ya que va a tener que esperar los resultados. Entonces el domingo en la mañana va a jugar Broncos contra Jaguares, Panthers contra Falcons, los Cowboys se enfrentan en la mañana también a los Bears, en otro partido los Dolphins a los Lions, los Cardinals contra los Vikingos, los Raiders contra los Santos, los Patriots contra Jets, los Steelers contra los Eagles, que están invictos, 6-0. Y ya los partidos de la tarde: Titanes contra Texans, Commanders contra Colts, los 49ers contra los Rams, que va a estar muy bueno, va a ser transmitido por Fox, y los Gigantes contra los Seahawks. Y el del domingo por la noche van a ser los Packers contra los Bills, que la verdad los Packers vienen de perder 3 al hilo, tienen un récord de 3-4, pero esos, bueno, perder 2 al hilo mejor, sí, porque perdieron el primero de la temporada y perdieron los últimos 2. Los Bills están 5-1 y están derrotando a todos por marcadores bastante adversos. Entonces va a estar difícil para los Packers este partido, que huele a paliza. Pues el lunes por la noche los Bengals se enfrentan a los Browns en un partido de Ohio. Me parece que los dos equipos, las dos ciudades están divididas nada más por el río Ohio también. Y bueno, vamos a ver qué equipo es el que gana de estos dos, los bengalíes o los Browns. Y bueno, pues eso va a ser rápidamente la semana número 8. Pero vamos a pasar entonces a lo que les decía, los resultados de la semana pasada, que bueno, estuvo muy interesante, sobre todo los Cowboys regresando a ganarle al equipo de los Detroit Lions, pero luciendo una forma contundente en la segunda mitad. Es lo que me gustó de ese partido. Pero bueno, el jueves por la noche los Santos le ganaban 30, no, perdón, los Cardenales, me equivoqué, es que vi un resultado bastante alto y dije no hay forma de que los Cardenales, sí, los Cardenales anotaron 42 puntos, los Saints 34. Cuando yo estaba viendo ese partido, los Saints iban ganando el partido. Después, el domingo, los Ravens le ganaron 23-20 a los Browns. Los Panthers sorprendieron 21-3 a los Buccaneers. Los Bengalíes le ganaron 35-17 a los Falcons. El perdón que les dije, los Cowboys ganaron 24-6. Curiosamente, en algún momento del partido, los Leones iban ganando 6-3 en el primer quarter. Fíjense hacer lo que son las cosas, cómo voltearon el partido. Me parece que después de la primera mitad el marcador era como 6-3 o algo así, o 6-10, uno de los dos. Y bueno, en otro partido más, los Jaguares perdieron con los Gigantes. Los Gigantes están 6-1, aunque no lo puedan creer, ganaron 23-17 a los Jaguares. En otro partido, los Titanes le ganaron 19-10 a los Colts, lo que hizo que los Colts quitaran a su mariscal de campo estrella y lo sentaran a favor de un novato, bueno, de un jugador que ha estado con los Colts y que ha estado esperando su oportunidad. Matt Ryan parece ser que tuvo un problema con una de las ligaduras en el hombro o algo así. El punto es que no va a jugar. No va a jugar porque aunque no estuviera lastimado, el entrenador decide darle una oportunidad a este novato, que dice que es sensacional. En otro partido, los Commanders le ganaron 23-21 a los Packers. Los Jets le ganaron 16-19 a los Broncos, que el Russell Wilson no se encuentra, no sabe, a pesar de que no jugó este partido porque estaba lastimado. De todas maneras, no sabemos de dónde va a salir la ofensiva de este equipo de los Broncos, que ha estado muy mal últimamente, por lo menos a la ofensiva. En otro partido, los Raiders le ganaron 38-20 a los Tejanos. Los Seahawks le ganaron 37-23 a los Chargers. Los Chiefs le ganaron le ganaron 44-23 a los 49ers, en un partido que en algún momento estaba bastante parejo, y en la segunda mitad ya los Chiefs dominaron. En otro partido del domingo por la noche, los Delfines le ganaron 16-10 a los Steelers, y el lunes por la noche los Bears le ganaron 33-14 a los Patriotas para ponerse 3-4 antes de su choque con los Cowboys, que están 5-2. Entonces, bueno, pues ahí están los partidos. Los equipos que descansaron fueron los Bills, los Rams, los Vikingos y los Eagles. Y entonces vamos a ver cómo están las posiciones dentro de las tablas de los equipos en la conferencia americana. En la división este, Buffalo está 5-1, los Jets están 5-2, Miami 4-3, Nueva Inglaterra 3-4. En la división norte, Baltimore está en primer lugar con un récord de 4-3, después Cincinnati 4-3, Cleveland 2-5 y Pittsburgh 2-5. En la división sur, Tennessee está con un récord de 4-2, Indianapolis 3-3, Jacksonville 2-5. Bueno, Indianapolis, perdón, está 3-3-1, o sea que .50 es el promedio que tienen. Jacksonville está 2-5-0 y Houston está 1-4-1. Después, en la oeste de la Americana, Kansas City está 5-2, los Chargers 4-3, Las Vegas 2-4 y Denver 2-5. En la conferencia nacional, escuchen esto nada más, no lo van a poder creer. Filadelfia está 6-0. Nueva York está 6-1. Dallas está 5-2. Y Washington también ganó su partido, está 3-4. Es la división más competitiva que hay en toda la NFL. Después en el norte, los Vikingos están 5-1. Green Bay está 3-4, Chicago 3-4, Detroit 1-5. En la división del sur, Tampa Bay está 3-4, Atlanta 3-4, Carolina 2-5 y Nueva Orleans 2-5. En el oeste, los Seahawks están 4-3, los Rams 3-3, San Francisco 3-4 y Cardinals están 3-4. Y bueno, ya se vienen los partidos que ya les dije. Empezando con el de Baltimore contra Tampa Bay mañana a las 6:15. Y después hay uno de el domingo en la mañana desde Londres. Ese es a las 7:30 de la mañana si se quieren despertar. Es Denver contra Jacksonville. Pues está los de las 11. Carolina contra Atlanta, Chicago contra Dallas, Miami contra Detroit, Arizona contra Minnesota, Las Vegas contra Nueva Orleans, Nueva Inglaterra contra los Jets y Filadelfia contra Pittsburgh. Después más tarde van a venir Tennessee contra Houston, Washington contra Indianapolis, San Francisco contra los Rams y el domingo por la noche. Está Nueva York contra Seattle también a la misma hora. El domingo por la noche está Green Bay contra Buffalo y el lunes por la noche Cincinnati contra Cleveland. Eso es todo. Vamos a pasar de ahí entonces a un poquito sobre el béisbol, las ligas de la bola caliente, como le llaman acá. Y es que ya va a comenzar el clásico de otoño, las series mundiales comienzan el día viernes y, aunque no lo crean, el número 6 de la nacional se enfrentará al número 1 de la americana. ¿Cómo se dio esto? Los Phillies están que no creen en nadie. La verdad es que yo me sorprendí no nada más de que los Dodgers perdieran con un equipo de San Diego, los Padres, después de haber ganado 111 partidos, que es la mayor cantidad de partidos que se pueden ganar últimamente, y para perder su serie 3-1 con los Padres. Y después los Padres fueron a perder 4-1 contra los Phillies. Así de candentes están los Phillies, que están en la final. Se enfrentarán a los Astros de Houston. Los Astros también están en una forma fenomenal. Le ganaron a los Yankees primero le ganaron 3-0 a los Seattle Mariners. Los barrieron. Después se enfrentaron a los Yankees, que era un equipo que tenía todo el poder de Aaron Judge, todo. Los barrieron 4-0. Entonces, y Seattle venía de barrer a los Toronto Blue Jays 2-0. O sea que no eran nada fáciles, pero sin embargo, pues así quedaron

quiero pensarte, pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado, pero no pasó. Sigues anclado a este mar de sentimientos. La noche con 48 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir con los resultados en Fórmula 1 y es que bueno, se pone candente esta, es una carrera entre dos personas por el segundo puesto. Está el Checo y está el Leclerc, que no le pierde la pisada, y ahí está simplemente para hacerlo incómodo. Es impresionante que este no afloje. El chiste es que pues estuvimos en presencia del circuito de las Américas en Austin para el Fórmula 1 Aramco United States Grand Prix del 2022, y esta bueno, esta es la lista de los conductores, cómo fueron llegando. En primer lugar llegó Max Verstappen, que con 1 hora 42 minutos y 11 segundos llegó en primer lugar, se lleva 25 puntos para Red Bull. En segundo lugar llegó Lewis Hamilton, que solo llegó 5 segundos detrás de Max Verstappen y se llevó 18 puntos. Charles Leclerc, para variar, llega en tercer lugar y se lleva 15 puntos para la Ferrari. Con esto pasa al Checo Pérez, que estaba 1 o 2 puntos arriba de él. Checo Pérez llegó en cuarto de la Red Bull, se lleva 12 puntos para seguirle, bueno, seguir en esa lista de los mejores conductores. George Russell está con 11 en quinto. Lando Norris de la McLaren Mercedes llegó en sexto con 8, se lleva 8 puntos para la McLaren. En séptimo llegó Sebastian Vettel, que se lleva 6 puntos para Aston Martin. Kevin Magnussen llegó en octavo, se lleva 4 para Haas Ferrari. Yuki Tsunoda para Alfa Tauri se lleva 2 puntos en noveno. Y Esteban Ocon en décimo se lleva 1 punto para Alpine Renault. Pues llegó Xiao Guinyu, Alexander Albon, Pierre Gasly, Mick Schumacher, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi. Los que no terminaron fueron Lance Stroll, Valtteri Bottas y Carlos Sainz. Y bueno, obviamente alguien se quejó de que Alonso llegara en un puesto. Haas Ferrari pues se enojó por alguna razón. Parece ser que hubo un accidente con Lance Stroll. Y bueno, con esto parece ser que salió volando el español y después llegó a pegarle al carro de Aston Martin de Stroll, de Lance Stroll. Y bueno, parece ser que con esto le van a quitar un poco de puntos. Vete a saber qué exactamente cómo terminaron en este problema, pero hubo una protesta el lunes por la noche y realmente no nada más fue el de Alonso, sino que también tenían un problema con Checo Pérez. Realmente en el caso del Checo pues no le dieron la razón, pero en el caso de Alonso pues sí, parece ser que pasó que le dieron una penalidad de 30 segundos y bueno, lo mandaron del puesto número 7 al 15 después con ese veredicto. Entonces eso es lo que pasó durante la carrera aquí en Estados Unidos, en Austin, y veremos cómo afecta al conductor español de ahora en adelante. Y bueno, la verdad es no está en una competencia tan grande de puntos ni su equipo ni él mismo en la de puestos de conductores. El Checo pues llegó en cuarto, casi a otro podio, pero el Charles Leclerc llegó menos de un segundo adelante de él y con eso tuvo para llevarse 3 puntos más. Entonces con esto la tabla de posiciones de los conductores está así: Max Verstappen está primero con 391, Charles Leclerc de la Ferrari tiene 267, el Checo Pérez 265, George Russell tiene 218, Carlos Sainz 202, Lewis Hamilton 198, pues viene Lando Norris de la McLaren con 109, Esteban Ocon con 79, Fernando Alonso con 65, Valtteri Bottas tiene 46, Sebastián Vettel tiene 38, Daniel Ricciardo 29, Kevin Magnussen 26, Pierre Gasly 23, Lance Stroll 13, Yuki Tsunoda 13, Mick Schumacher 12, Sergio Pérez 6, Alexander Albon 4, Nicolás Latifi 2 para Nick De Vries y Nico Hülkenberg está en el fondo con 0. Y las escuderías están de la siguiente forma: Red Bull está primero con 656, Ferrari está segundo con 469, Mercedes 416, Alpine Renault 144, en quinto está McLaren Mercedes con 138. Ahí hay cierta competencia entre Alpine Renault y McLaren. Nada más la diferencia son ahorita 6 puntos. Alfa Romeo tiene 52, Aston Martin tiene 51, ahí hay otra pelea entre estos dos. Y Haas Ferrari tiene 38, Alfa Tauri tiene 36, ahí está otra competencia. En el fondo está Williams con 8 puntos. Y bueno, ¿qué sigue después de este Gran Premio de los Estados Unidos? Pues México, el Gran Premio de la Ciudad de México, Fórmula 1 en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y será este fin de semana. Bueno, obviamente la competencia empieza desde el 28 y va al 30. El 30, el domingo, es la carrera en México. Y esperemos que Checo llegue en primero para sacudirse al Leclerc, que no le da un poco de aire. Y bueno, pues eso va a ser todo por Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí al tenis. Y en el tenis, ¿cuáles son las noticias? Pues parece ser que el pickleball está tomando algo de furor. Hay jugadores que están dejando de ser tenistas para jugar pickleball ahora. No sé por qué se les hace tan impresionante, pero bueno, ahí está la nota para los que siguen ese deporte. Y bueno, Federer, que se jubiló ya, obviamente Federer es uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos, sino el más grande, por lo menos el que tiene más Grand Slams. Eso incluye a muchos jugadores, entonces realmente no voy a hablar más al respecto, pero pues sí, es una persona que se ha estado en la parte alta de la escalera de posiciones, y pues siempre ha estado entre los primeros tres jugadores. Ahorita ya está viejito, pero ya decide llamarlo una carrera, se acabó su carrera y se jubila. Entonces obviamente jugó su último partido de la temporada apenas recientemente, y como es él, se retira con todo el estilo. El último partido fue el septiembre 23 y se retira después de 24 años de estar jugando tenis. Ganó 20 Grand Slams y 103 torneos. O sea, ¿cómo puedes ganar 103 torneos? O sea, tienes que jugar mucho tenis y por mucho tiempo y ser bastante bueno para ganar esa cantidad increíble. Obviamente, como en todo retiro, pues se retiró después de ser derrotado por el francés Tiafoe, pero no pasa nada. O sea, realmente pues ya sabíamos que se iba a jubilar y que este era el final de su carrera. Y bueno, dejará todos los momentos que se enfrentó a Rafael Nadal. Ahí como, pues increíble, entre los dos ganaron todo lo que había que ganar en su momento. Y si uno era el uno, el otro era el dos, y así se turnaban el número uno. Y pues bueno, le hicieron un homenaje de algún tipo. Jugó un juego de dobles con Nadal. Y bueno, qué bueno que parece que se enfrentaron en un tipo de All World Team. Se enfrentaron Roger Federer, compañero de Nadal, para esa Copa Laver Cup, que fue, me imagino, lo último que hizo. Y bueno, pues es impresionante porque pues ya jubilado se ve mucho más joven que Nadal, Nadal. Y bueno, pues realmente lo vamos a extrañar al Federer. Y bueno, ¿qué más hay? Parece ser que María le ganó a Serena para otro jubiloso retiro. Sharapova le dio en la última final en la que se enfrentó a Serena, le ganó. Y bueno, es así como se retira la americana de los juegos y de la carrera internacional, que ella misma también puede ser que ella sea la mujer con más títulos de todas las historias, si no contamos a Martina Navratilova, que me imagino que tiene más todavía. Y bueno, vamos a hablar de ciertos partidos que se están dando o que ya pasaron. Por ejemplo, en Suiza está el Indoors Basel, que lo ganó Alcaraz a Van de Basanzul. Le ganó 6-4 y 6-2. Y en otro partido, Medvedev le ganó a Basilashvili 6-2 y 6-2. Y bueno, esos son los partidos del día de hoy. Obviamente hay otros como el de Shapovalov, que le ganó a Fritz, le ganó 6-1, 4-6 y 6-3. Y también Evans le ganó a Kachanov 6-2 y 6-2. Medvedev, ya les dije, le ganó 6-2 y 6-2 a Bashilashvili. En otro partido, Shapovalov, ya les dije, le ganó 6-1 y 4-6 y 6-3 a Fritz. Y Alcaraz le ganó 6-4 y 6-2 a Van der Schulp. En otro que es, todo esto es en Suiza, de los últimos que les estoy diciendo. Striker le ganó. No, Carreño le ganó a Striker 7-5, 6-7 y 6-4. En otro partido más, Rinkerneck le ganó a Molkan 6-2 y 6-4. Y bueno, con esto, al final de todo esto, los posicionados, los que quedan. En el número 1 en Suiza, Carlos Alcaraz está en primer lugar, Rafael Nadal segundo, Stefanos Tsitsipas está tercero y Casper Ruud está en cuarto. Todos ellos siguen en la pelea y siguen en la carrera hacia Turín. No sé qué exactamente vaya a pasar en Turín, pero pues ahí está. Ahorita se enfrentarán en el torneo de Suiza. Se enfrentará el número 1 de este torneo, Tsitsipas, a el número 2, Borna Koric. Borna Koric está en... bueno, no está en los primeros rankings de este del deporte. Vamos a pasar entonces de ahí a algunos resultados de los partidos de las mujeres. En un partido de el abierto de Tampico, nuestra compatriota Sara Sua perdió contra Lynette en dos sets. Lynette ganó 6-3 y 7-5. Esto fue en el round of 16. En otro partido del abierto de Tampico, Mertens le ganó a Kruger. Le ganó 6-7, 6-3 y 6-1. En otro partido más, Fernández, la canadiense, le ganó 6-3 y 6-2 a Yu. Y en un partido de dobles, Sarasúa y Kalieva, la mexicana y la americana, le ganaron a Rogers y Rosca de Estados Unidos. Le ganaron 6-2 y 6-2. Entonces ahí están. Vamos a ver si Sarasúa puede llegar a la final de dobles y ganarlo el Abierto de Tampico. Ese era lo más justo, ¿no? Pero bueno, esas son todas las noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten de todos los partidos de fútbol este fin de semana. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Music.